Somos la radio que ves. Si tú ahora está lleno de otras cosas. Atención, Punto Caramelo te propone un fin de semana, los sábados de 10 a 13, con Julieta Pink, Sol Rosales y Julieta Schulkin, por Urbana Play. Un minuto, faltan para las 10 de la mañana, ¿es cierto? No, 10 en punto, Suizas, arrancamos Suizas con Juli Schulkin, buen día. Suizas, bueno, faltan algunas cosas, a mí me falta altura. Chocolate. Sí, me falta un pelo más rubio. Y bueno, pero acá estamos en vivo, en el estudio, ¿qué le podemos decir? ¿Tiene nombre este estudio? El estudio B, le podemos decir el estudio alternativo de Urbana Play, porque están, siempre nos elogian el estudio maravilloso que tenemos. ¿Y por qué es maravilloso? Porque se le hace un mantenimiento en forma permanente. En estos instantes hay gente trabajando en el estudio que ustedes están acostumbrados. Digo para quienes están viendo en YouTube, en Twitch, si estás escuchando la radio, nada va a cambiar para vos, pero necesitamos decir que estamos en un estudio de radio como los de antes. Exacto. ¿No? Y tenemos mucha alegría de estar al aire porque empieza el otoño y este es el aplauso. Entiendo que hay reticencia del otro lado, hay mucha más gente fanática seguramente del verano, de la primavera, pero hoy venimos a hablar bien del otoño. Sí, no, aparte, ¿sabes qué? El jodido es el invierno. El jodido es el invierno. Con el otoño está todo bien. Acá tenemos una ventana maravillosa que nos permite ver hojas verdes y amarillas. Uh-huh. Ya, ¿entendés? No es que el otoño dijo, dame tiempo que me voy. No, lluvia. 21 grados en Ciudad de Buenos Aires y ya se ven hojas amarillas y verdes, que es la combinación, es maravillosa. Es un poco brasilera, ¿cierto? Un poco, puede ser, pero ¿cuánto tardan en caerse? Porque lo lindo del otoño es pisar hojitas. Mira, hermosa Mercedes Sosa cantando en el otoño, dame, ruso. Comprenderle el adiós a las hojas. Claro, adiós a las hojas, Mercedes, total. Eso mismo, en un sueño amarillo. ¡Qué hermosura! Lindo. Bueno. La radio que ves. Elogiando al otoño, porque hay muchos planes hoy suspendidos que generan mucha alegría suspender un plan. Ese es otro placer solo lo exploramos cuando sucede. No estás pensando, siempre decís, ¿cómo me comería una frutilla con crema? ¿Cómo? Y no decís, uy, ¿cómo suspendería un plan? Ahora, claro. Cuando sucede, porque llueve y decís, che, no se hace, ¿no? Exacto. Se hace, es música para los niños, no se hace. Deporte al aire libre no se hace hoy, no. Excepto el runner muy fanático, que siempre hay un runner corriendo bajo la lluvia. De algo corre el runner, ¿no? Sí. Un día vamos a hacer doble clic ahí. Uy, estuve ahí, De algo corre el runner, va a ser de el... De tu casa, nunca se está en tu casa. De algo está corriendo ese runner, pero bueno, nosotras estamos un sábado de la mañana de lluvia y podremos estar durmiendo acá, también estamos escapando de algo, sí, ¿no? Sí, uy, qué profundas. Uy. Qué tan rivers que estamos hoy. A mí lo que me gusta del otoño, las cosas más lindas es la comida. Tengo 2 kilos de lentejones, pero de esas lentejas ricas. Y hace 4 o 5 meses que están ahí solitos. Sí. Y ya los miré y les dije, ¿saben qué? Se van a convertir en guiso. Hoy sí, se están por convertir en héroes esos lentejones. Recibimos en el 11-6861-1043 fotos del otoño, ¿no? Voy a decir fotos por WhatsApp. No es que nos tienen que mandar una foto, ¿no? Pero desde donde están escuchando, las fotos del otoño, las fotos que están viendo en este momento, sí. o lo que van a disfrutar de este otoño, yo les mandaría una foto de buzo, por ejemplo. Okay. El buzo es la prenda definitiva. Sí. Vengo viendo buzos esta semana de humedad, de que digo, ¿cuándo los voy a usar? O llevo hijos a la escuela con buzo, pero ya la vuelta te sobra. Entonces necesito que el buzo venga y se quede. Ok. Te digo algo que parece feo, pero es lindo. A los alérgicos, como yo, empiecen a tomar la medicación, su tratamiento, sus gotitas para la alergia. Ahora. Aunque vos estés bien ahora, te tenés que ir preparando. Sí. Entonces, pasar un buen otoño es empezar ese tratamiento antihistamínico antes. Bien, nos vamos preparando y le vamos dando la bienvenida. Con 21 grados, te decía, en Ciudad de Buenos Aires, con lluvia, llovizna, bueno, así va a estar en un fin de semana largo. Uh-huh. Así que vamos a tener a Sol Rosales, que no la ven aquí, porque está en Los Cabos, en México. ¿Cómo sabe vivir? Sabe vivir. Y de las tres, una tenía que ser saber sí, vivir. Totalmente. Y la tocada con la varita fue de Solcito Rosa. Tocada con la varita. Tocada con la varita, literal. Sí, literal. Está siendo tocada por la varita en este momento. ¿En serio? En este momento me llegan mensajes, así que en de un momento a otro ya la vamos a tener conectada, va a ser su sección. Vos decís, ¿me va a tirar una espontánea desde sí. allá, la muy careta? ¿Lo va a hacer? Lo va a hacer. Porque la mayoría de los mortales estamos acá. Claro. Entonces, sin ningún tipo de envidia, sin ningún tipo de resentimiento, la vamos a sacar al aire y le vamos a desear lo mejor. Qué lindo. En el 1168611043, ahí recibimos su bienvenida al otoño acá, con mucha música, con un gran invitado para charlar y para el soñando va a ser Daniel Greenback. Hasta la una de la tarde, levantamos la persiana, esto es Punto Caramelo. Uno, dos, tres. Hola, me llamo Sábado, hoy es tu día, aprovechame. ¿Qué vas a hacer? A cortar el pasto, yoga voy a hacer. Savasana. Enduir paredes, pelis voy a ver. Me hago una escapada, al campo. Escribo una canción. Amigas me visitan, hoy cocino yo. Qué rico. Ya empieza a punto caramelo. El sábado suelta el pelo. Escucho punto caramelo. Es todo, todo lo que quiero. Hola, me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu fin de semana? Vamos a ir descubriendo juntos, juntas, en YouTube, en Twitch, en Caseta O. Nos podés ver, vas a ver que estamos en el estudio alternativo. Si estás escuchando por la radio, si estás amaneciendo, acá estamos con Juli Yulkin, con Sol Rosales, desde exteriores hasta la una de la tarde. Y le damos la bienvenida al otoño, mi estación favorita. Y tenemos ya un montón de sorpresas. Mariachis otoñales esta vez, porque vienen amenazando y van a venir absolutamente vestidos de árbol con hojas secas. Hasta la una, buen día. Punto Caramelo, ponete en modo remoloneo. About me every night. available only at the exit to the exit. Hola, me llamo Sábado y mi apellido es Mate Rico. Mañana hay 12 minutos. La verdad que estamos muy felices acá con el otoño en la ventana. En el 1168611043 pedimos fotos de otoño. Llegan fotos, imágenes en el 1168611043. A ver, hola. Hola, buen día. Hola. Soy Paola desde Santa Clara del Mar. Divino. Acá 19 grados, muy otoñal, llovizna. buzo y zapatillas. Hermoso, hermoso, hermoso. La media que se va al soquete tal vez y le da la bienvenida a la media más de turista. Viste que el turista se pone la media, o el adolescente, ahora se usa la media alta también. Sí, volvió. Volvió. A mí me da un poco claustrofobia de puñito. No me gusta el que me aprisione la pierna, ¿viste? Necesito elásticos vencidos. Y se está usando usar medias diferentes también, ¿eh? Claro. Ojo, sí, bueno, claro. 1168611043. Hola, Otoño. Hola, Punto Caramelo. Acá les mando la foto de mi patio otoñal. Linda. Las hojitas, todo lindo, pero luego las junto y trataré de ponerlas en el compost. Claro. Para luego llevarlas a mis plantitas. Hermoso, hermoso, hermoso, hermoso. Y cuando se seque, otro de los placeres del otoño, en que hablábamos bien de él, ¿no? Es como que están en portarretratos de la vida. Cuando sale el sol o se seca, el ruidito del caminar y cómo crujen es una hermosura. Crunchy, crunchy. Crunchy, crunchy, lo estamos esperando. Acá es solo celebración. Hola. Por hoy, ¿no? Sí. Hola, chicas, buen día. ¿Cómo andan? Bueno, re bien. Pasando por la Quinta Presidencial. Ah, contate. Se cancelaron todos los planes. Todas las clases de tenis que tenía programadas hoy no se dan. Qué bien también. Saludos, sí. Un beso grande. Saludos. Beso grande, mucho plan suspendido. La lluvia te pide suspender, te pide bajar planes y te pide desayunar. Rico, gordito, con manteca. Hoy sí. Sí, una cremona. ¿Y quién entiende de esto? Un montón, un despelote. Martín Imán. Martín Imán, que nos trajo desayunar tan rico. Hoy el chabón tira el loco y manda cremona con especias. Sí. Para un poco, Martín Imán. Si vos buscas un lugar con sabor y calidad único, Martín Imán, ahí vas a encontrar amplia variedad de productos artesanales hechos por un equipo con amor, con dedicación y que se nota. Desayunos a domicilio, catering, sociales, corporativos, con y sin servicio, y también abastecen restaurantes y cafeterías. Así que podés visitar la ventanita de producción que tienen Roosevelt 5415 ahí en Villa Urquiza. Te asomás, decís, ¿qué tenés? Pim, pim, pim, elegís, te lo ponen en una cajita y sos feliz. De 8 a 18.30 y para más info en @martin_imán. Date el gusto y visitalos. Nosotras acá con un matecito y algo rico de Martín Imán hasta la 1 de la tarde. Esto es Punto Caramelo. En la radio que ves, en YouTube, en Twitch, en Casetao, en el 104.3. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, qué miedo voy a hacer yo. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué mierda voy a hacer yo? El mundo gira y lo mentira, no mentira. Si soy franco, un tirador siempre me tira. Esta oveja no se puede esquilar, le va a salir mal. Ey, no sé ni para qué me enrosco. Buscando delicia en el jardín del bosco. No sé, siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tengas te parezca poco. No tengo problema de actitud, bebé, no tengo ganas de activar. No soy una bomba, loco, me quiero explotar. Quiero calidad. Sigo tranquilo y ya fue. Sigo buscando lo mío desde que empecé. Y aunque cambié, con los giles nunca me arrodillé. No sé qué cuento, no ando a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, que me alabo sin yo. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, que me alabo sin yo. Escuchando Woz con Niño Gordo Flaco, con Catriel, en vivo en Urbana Play. Ahora llega In Excess. Qué linda que es la radio, por favor. Qué linda que es la radio. Hasta la una, Punto Caramelo. Live, baby, live. Now that the day is over. cada sábado, ahora arrancando el otoño, hermoso, acompañada por ustedes tres. Divina. Las quiero mucho. Nosotras a vos. Otro sábado de Punto Caramelo, desde Aedo. Desde Aedo, zona oeste. New Sensation, nuevas sensaciones, está seguramente sintiendo solcito rosa desde algún lugar del mundo. Sol, hola. Hola chicas, buen otoño para ustedes, feliz primavera para mí desde México en este momento disfrutando de lo que es el comienzo de la primavera, que es especialmente lo que vine a cubrir, ¿no? Cómo se vive se la ríe. Primavera por acá. Ya está tentada, como estoy tentada. Sabiendo que está desplegando ahí una mesa dulce, que no, acá no llega. Pero va a llegar, no. Sí, es cierto. Es cierto porque, te digo, el souvenir más rico que he probado acá es el guacamole con totopos. ¡Epa! Y no es algo trasladable, ¿viste? O sea, es algo que yo digo, che, esto me encantaría llevarle a las chicas. No va, ya dale. Sé que no va a suceder y sé por dónde va a ir la cosa. Se corta la cadena de frío. ¿Qué sería el totopo, sí. Sol? Serían los nachos. Ah, ok. Es lindo porque acá también le dicen nachos o totopos, pero a mí yo ya me quedé con totopo. Total. Una ya está acá. Habiendo totopo, nacho, no. ¿Por qué nacho? Habiendo totopo. Conociendo nachos, digamos, uno prefiere totopos. Sol, para referirse a eso. Veo que no estás con bata. Habías prometido tal vez la semana pasada que había una posibilidad de una bata sexy, quien te dice de seda, de toalla. Pero decidió ser nada. Tribunera y, nada poner, abajo, y ponerse la remera Urbana Play. Tal vez siempre, la usa como bata, ¿no? Lo que yo quiero destacar es que yo siempre tengo puesta la camiseta de la empresa. Ok, wow. Esta es la foto para Pandiela. Esta es la foto de... Llevo la bandera, sí. Siempre llevo la bandera de Urbana Play. Hermoso. A donde quiera que yo vaya. Y, digamos, estuve en dos hoteles en este viaje en el que estoy visitando Los Cabos, Baja California Sur. Ahí una puntita del sur de California, en México. En este hotel no hay bata. En el primero no había bata. Había jacuzzi. En este no tocó. Entonces dije, puedo ir con la remera de Urbana Play por y supuesto. Demostrar mi y afanarle pasión los por mi trabajo. Afanarle los trapos de otra radio ahí local. Vas y le afanas sí. Otra. Contanos, Solcito, entonces. Somos todo oídos y vistas, ¿no? Bueno, acá estoy en México. Estamos arrancando la primavera. Tengo 4 horas menos. Quiero que sepan que, como volviendo al punto de la camiseta de la empresa, probamos sonido a las 5:30 de la mañana, hora local. Qué panadera, ¿no? Que, todo muy panadero. De hecho, probamos, y no sé si habrá compañía de luz, porque cuando probamos era de noche, así que bueno, no, disfrutando muchísimo de este lugar paradisíaco, voy a mostrarles seguramente todo por ahí por @solcitorosa. Pero yo dije, ¿qué les hago? ¿Una espontánea por acá cerquita? Que ustedes no van a por ahí poder asistir porque ya sé que están en Capital Federal. No, les voy a contar algunas alternativas que van a estar pasando a lo largo y a lo ancho de la Argentina, de mi querida Argentina, y ustedes me dicen si nos queremos meter con algo, ¿no? Dale, dale. Una espontánea a la distancia. Me copa. Les cuento, por un lado tenemos la fiesta del ferroviario embragado. Esto es hoy y mañana en la avenida Quintana, digo, si hay algo ahí, Sol. Directamente. Acá sí. Llegan. No me comí ninguno. Bueno, no, pero llegan WhatsApp si te has comido ferroviarios, pero lo pregunta chicos, la gente. No. Y sí, igual, algunos, Sol. Igual, ahora te mando algo por WhatsApp. ¿Qué? Que si estuviese presente, sí. Te hubiese ido a decir algo en el oído. Y vos sabés de qué se trata. Dale. Hay una historia detrás. Pero bueno, esta fiesta va a tener exposición, muestras, visitas guiadas, va a haber presentaciones inmersivas a cargo de constructores de fuego, ¿sí? ¿Cómo es eso? ¿Asadores? Sí, pero bueno, ahora digamos, si quieren que nos metamos con esto, nos metemos. Por ahora, no. Solo el spoiler. Sí. Va a haber también coleccionistas de Chivilcoy, locomotoras. ¿Coleccionan Chivilcoys? No entendí, porque coleccionistas de Chivilcoys decís. No sé si estás dormida o es así. ¿Cómo que me faltó coleccionistas de qué? Ah, ok. Si sabemos que son de Chivilcoy. Ay, claro, mi pero cielo. Coleccionistas de Chivilcoy, locomotoras a escala, ¿sí? Eso es lo que coleccionan, locomotoras a escala. Ah. Y va a haber servicio de cantina también. Ahí se me gusta. El ferroviario, chica. Sí. El ferroviario es un trago también, locomotoritas. ¿No? Locomotoritas. Sí, creo que tiene vermut y fernet, las dos cosas a la vez. Qué cultura alcohólica hermosa, ¿eh? Acá, chicos, solo tequila y bueno. ¿Cómo y pega cosas? El tequila, Sol, y que no es una bebida que suelas beber. Entonces, ¿cómo se acomoda el cuerpo a semejante cambio? Fui de las pocas que se mantuvo en pie todo el viaje. ¿Y qué iba a decir? Hubo bajas, digamos, no bajas totales, pero sí de hoy yo estoy para agüita. Oh, yo estuve muy bien. Hay algo que hay que tener cuidado que es la famosa Margaret, la Margarita. Porque peligrosa como ella sola. Es rica, es rica, claro, es dulce, dulce, tiene juguito, cosito y te dicen, de maracuyá. Probé un trago que se llama New Paloma, que tiene tequila y sodita y jugo de toronja, que es pomelo. Ajá. Me encantó. Así que bueno, todo muy bien llevado. Intacta. Eso es lindo. Bien. Intacta. La asistencia al viajero, la más alta, te sacás. Sí, sí, porque además estuve haciendo cuatriciclo. ¡Uy, carísimo! Bici por la playa y el copete de apertura de la asistencia al viajero. Dije, siempre me acompaña la asistencia al viajero y me bajo ahí el casco. Bien, perfecto. Bien jugado. Hermoso. Seguimos. ¿Volvemos a espontánea? Sí. Así no nos distraemos con lo importante, ¿no? En este caso tenemos también una opción que es la fiesta del tambero en Navarro. Me encanta. Va a haber, como el tambo, mucha leche y mucho queso. Y mucho ordeñe. Mucho ordeñe. ¿Qué va a haber? Por supuesto, cata de quesos. Estoy. Concurso de dulce de leche. Estoy. Corte de cinta de inauguración de un predio. Estoy. Ahí, me encantaría cortar una cinta. Ay, un listón, decimos acá en México. Un listón. Carita. Bueno, va a haber una jura de la cata de queso y exposición de caballos de la Asociación Criolla Argentina. Y va a haber exposición de caballos de trabajo de época y actuales. Ay, me encanta, yo quiero un caballo. Son caballos con miriñaque, con peinetón. Sí, antiguos. Y viejitos, ya medio canosos, pueden claro. ser, porque son antiguos. Sí. Va a haber charlas sobre pilchas gauchas. No es que va a haber pilchas gauchas. Charlas. Sobre pilchas gauchas. Es como vos cuando traes cosas de la espontánea, charlas de los quesos, claro. pero no los vemos. De tequila y de todo. Sí, sí, todo es por la galería. Por la recontra galería. Bueno, por otro lado tenemos... Esas son algunas de las opciones. La fiesta del tambero, la fiesta del arraigo en Mercedes, ¿les gusta? Ay, mi vida, sí. Es carrera, bicicletas antiguas, maratón, prueba de riendas, espectáculo, fogón y buseca. Uy, estoy. Fogón y buseca, estoy. Cierre musical con Montecristo y los Dinos. Y acto protocolar, espectáculos musicales, destrezas criollas. Esa es la de Mercedes. Y por último, tengo para ofrecerles la fiesta nacional de la papa en Otamendi. Ay, qué tipazo Otamendi también. Tiene tatuado un montón de series. Todas las series que vio se las tatuó en la espalda. Ese dato a mí me parece que cada tanto hay que traerlo. Pero no termina nunca. ¿Tiene, entendés? Como esta, la del señor que hacía drogas, ¿cómo se llama? Breaking Bad. Tiene. Sí. Y se Walter White. Pero imagínate acá, llévalo a Argentina y te tatuaste Gasolero, Nano. Sí. ¿Entendés? No. Alén Luz de Luna, sí. Yo estoy para esa, pero re argenta me la quiero hacer. ¿Se tatúa el nombre nomás? Se tatúa Twin Peaks, Crazy Fleet, claro. Y en español logo, o inglés, ¿no? No, nada de chino, Game japonés. Of Thrones. Claro, Stranger Things, ¿a dónde? ¿Se lo habrá tatuado? Uf, por eso no le gustó tanto. Dale. Bueno, vamos con la fiesta de la papa en Otamendi. Dale, vamos. Bueno, la localidad es Comandante Nicanor Otamendi, me pondría de pie, pero estoy toda cableada, chicos. Toda cableada. No tengo nada para hacer. Está en el Partido General Alvarado, queda a 28 kilómetros de Miramar, si hermoso. Por ahí las ubica eso un poquito más, a 38 kilómetros de Mar del Plata. Y lo que tiene particular Comandante Nicanor Otamendi es que es la capital provincial de la papa. Y entonces sí. dicen, ¿qué hacemos? Fiesta de la papa. ¿Hace cuánto? ¿Quieren arriesgar qué edición es de la fiesta de la papa? 23. Miren. Y para mí 68. 47, así que las dos están expulsadas de este juego, ya no tienen chance. La fiesta arrancó el jueves. Sigue hasta mañana domingo, ustedes con fin de semana XXXXL. Ustedes. Va a haber. Y yo, viste, como que estoy trabajando non-stop. No descanso. Sí. Sí. Bueno, ¿qué tiene la fiesta nacional de la papa como particularidad? ¿Qué tiene? Nació para honrar a trabajadores y trabajadoras rurales. Uh-huh. Y se realiza el baile de la papa y la fiesta de la papa desde 1948. Así que es algo que... Venimos, a veces traemos fiestas nuevitas, bebés, chiquititas, que las estrenamos casi en punto caramelo. A veces traemos unos emblemas importantes. Uh-huh. ¿Qué va a haber en esta edición? ¿Qué? Entretenimiento. Sí. Muchísimo. Exposiciones, stands, charlas técnicas, conferencias y mercados, maquinarias, insumos, automotores, jornadas de campo. Va a haber concurso de papa, va a haber baile de gala y va a haber desfiles y shows con artistas locales, nacionales y paseo de artesanos. Paseo también de artesanos. Tenemos... Sí. Sí, un paseo artesano ya no de papa, ellos claro. son de materiales como normales, no de papa solamente. Va a haber espectáculos artísticos, muestra de papas, un bar papero. Un bar papero. Sí, o sea, donde vos vas a ir ahí como quien se pide una cosa en la cantina, distintas como opciones de papa para que tengas todo su esplendor papero, ¿sí? Me encanta. Va a haber desfile de maquinarias agrícolas. Yo quiero decirte desfile también a la distancia. Desfile, claro. Sí, okay. Son robots en algún punto, ¿no? Sí, son sí. otros robots. Está sí. desfilando ahí el tractor, toda la hermoso, cosechadora. Sí, cha, na, na, na, na. Y va el tractor ahí como serpenteando. Ahí va. Tengo grilla pasada y futura. porque hay algunos artistas que se presentan, uh-huh, y que se han presentado, porque les decía, esto empezó el jueves y va a seguir hasta el domingo. El jueves estuvo Santi Cairo, el viernes se presentó Miguel Ángel y Carolina Díaz, hoy sábado Fabricio Rodríguez y mañana Pinky SD, ¿sí? A su entrada gratuita, ustedes pueden ahí disfrutar de muchas alternativas. Hay un como un muñeco que es una papa gigante que anda ahí por ahí paseando. Te iba a preguntar si había algún monumento a la papa que debería estar en un billete, ¿no? La papa debería. La papa es tiene de un una lugar fruta muy noble. Poco reconocido para lo maravilloso. Ojo que te lo hacen, si querés. Sí. Sí, antes que mira. Tengo unas preguntitas para ver si estuvieron ustedes metidas. A ver, ¿quién soy yo para decir quién está metida y quién no? Uh-huh. Sinceramente, acá con el amanecer de fondo y el mar, que no sé ni si se ve. No, Sol, pero una soldada. Y vos podrías estar dada vuelta, ¡guiji, manito! Así, y estás ahí sentada. Sí. Cero gorro en la cabeza. Cero gorro en la cabeza. Sin babear, digamos. Estás sin nada. Muy digna. He trabajado probado temprano. Uh-huh. Y me gustó que hayas abierto con el tema de los mariachis otoñales, porque puede que haya una sorpresa mariachística en el día de hoy. Sí, estoy en México. Sí. Claro. Bueno, preguntitas para ustedes, para ver si están metidas. Vamos a empezar con Julieta Pink. La primera pregunta es, pensala, no te juegues así de toque porque estamos con tiempo, tempranito. Está la una, sí. ¿Es rica la papa? Pensala. ¿Tiene opciones? Dale. Porque puedo ir sin opción y por ahí robo un... Si vas sin opciones tenés 2 puntos en vez de 1. Me la juego y sí. Correcto, pues podrías haber dicho según, pero no. Uh-huh. Es correcto. Vamos con Shulkin. Quiero sí de obvia. Shulkin. Sí, es muy obvia, muy fácil, muy soncini. A ver. ¿Qué país es el mayor productor de papa del mundo? Argentina. ¿Y cuántas toneladas produce? No, es China el mayor productor los chinos de también papa en del esto mundo. Sí, ajá, generando más de 95 millones de toneladas anuales. Pero ¿sabes por qué producen mucho? Porque son 1.500 millones, por eso. Chicos, en serio, la papa es la papa, ¿sí? Sí. Julieta Pink, pensando ahí, como dándole una vueltita para no ir solo con eso. Dime. ¿De qué nacionalidad era el Papa Francisco? ¿Dónde nació? El Papa Francisco, vos decís Bergoglio. Exactamente, Jorge. De San Lorenzo, de acá, de Flores, George. Argentino. Correcto, muy bien, muy leída. Re. Se nota. Y Julieta Pink, la última para vos. Julieta Shulkin. Pegó el tequila. ¿A qué familia botánica pertenece la papa? Muy fácil. ¿Puedo robar? Y es de la batata, del boniato. ¿Cómo se llama la familia de papas? ¿Cómo se llama? ¿Tiene un nombre? ¿La familia? Lo sabés, Shulkin. ¿Cómo se llama la familia de papas? ¿Sí? ¿De qué familia botánica pertenece? Es un nombre. Papinius. Bueno. Porrinculus. ¿Sí? No, es las solanáceas. Es la misma que el tomate y que la, me pongo de pie, berenjena. No te puedo creer. Bueno, aprendí. Claro, sí, paran en el mismo, dormir en la misma habitación, ponele. Si van a un gran hermano. Sí. Hermoso, chicas. Contenta estoy porque un poco metidas estuvieron. No tanto, pero qué. ¿Qué puedo saber, Eu? Solcito, en un ratito conectamos nuevamente, dale. Por favor, te pido. Bueno, mostrás qué tenés abajo de la remera. Eso no es. Solcito. Punto caramelo. tonight. Hola, soy el sábado. Me estabas esperando. Punto Caramelo. Caramelo. Do you feel like a chain store? Practically floored. One of many zeros kicked around for. Your ears are full but you're empty. Holding out your heart to people who never really care how you desayunando y nos estás viendo en YouTube, en Twitch o en KZO, entra justo esta canción de Blur a las 10 y 43 de la mañana y 44. Porque si te miento con eso, si yo tengo 43 y son y 44, después decís ¿por qué lo que me está diciendo lo voy a creer? Entonces, chabona, honestidad brutal. 1168611043, algunos mensajitos de ustedes dándole la bienvenida al otoño, esta estación que amamos, que abrazamos. Hola. Hola, chicas. Feliz otoño. Igualmente. Vamos, que viene la época linda. Sí. Desde Rosario las saludo, llovió toda la noche, ahora parece que paró un poco. Uh-huh. Las quiero mucho. Yo beso a vos. Punto caramelo. Yo cuando no llueve, me pongo sonido de lluvia en la oreja. Y cuando llueve, descansa el Spotify, ¿entendés? Ah, te haces el ASMR. El ASMR, okay. Y varias veces me ha despertado un trueno. Uy. Y es ahí caigo en mi propia trampa. Claro. Así que prefiero la lluvia natural. Hola. Ahí está la terraza de Punto Caramelo y hay brillos y un perro hermosísimo. Ay, por Dios, que te amo. ¿Quién es esa belleza? Ay, mira, una niña. No. Le contamos a la gente que nos está escuchando que nos manda una foto desde la puerta de la radio. Señalando dónde estamos, claro, porque estamos en el estudio alternativo mientras están haciendo unas reparaciones en el estudio original. Sí. Y vemos los árboles y los colores, y ahí saluda a nuestra compañera, nuestra oyente más chiquita, podemos decir. Qué lindo, hoy un 4 años debe tener por divina. Ahí divina, beso grande para vos. 1168611043, tomando un rico cafecito de Kimi. Si están por la zona, como nuestra amiga de recién, se pasan acá por Kimi Café, que la verdad tiene unas cosas deliciosas, y ya te voy a decir a dónde. Y nos mandan con leche de almendras también, claro. No solamente con leche. Es Ravignani 1571, exactamente. De lunes a viernes puedes ir de 8 a 20, y los sábados, como hoy, puedes ir de 9 a 20, en la misma cuadra que en la radio. Rico café de especialidad, te atienden bárbaro para tomar ahí y para llevar. Así que gracias a Kimi. ¡Mua! Vean cómo llega Andrelo. Vení, Andrelo, ponete cómodo. Esto es Punto Caramelo. Para ver bailar voy a un club, mientras muerdo el limón de un gin tónico usado. En tu cadera, no me digas que voy a tener que ir a ver a tu grupo del siglo pasado. En la Bombonera hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Para ver bailar voy a un club, mientras muerdo el limón de un gin tónico usado. En tu cadera, todo bien porque voy a comer como un rey en tu agencia de coches usados. Entre colegas, para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. También hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Andrés Calamaro con Mi Gin Tonic a las 11 menos 10 de la mañana. Compañera. Y están pasando muchas cosas, Juli Pink. Y este bloque lo titulo no me la container. Uh-huh. Wow, cosas que te pueden sorprender, no solamente el mundo de la tecnología, sino de la innovación. Cosas que no podés creer que están sucediendo, pero no son IA. En este caso, están sucediendo, como por ejemplo. Dime. Que nos enteramos hace unos días que. Seguramente conoces el juego Pokémon Go, sí. Porque en el 2016 fue furor. es un juego, una aplicación de realidad aumentada donde salíamos a cazar pokémones, le tirábamos pokebolas. Mellizas, hijas mellizas, bebotas, salía a la vuelta de mi casa, estaba una sede del Partido Obrero y había muchos pokémones ahí. Ay, y salía bueno. con el cochecito para, doble. Se dijo Partido Obrero y Pokémon en la misma en el mismo para, segundo. Y carrito de mellizas. Oh, porque bueno. No sabe lo que era mi carrito, era una Ferrari. Y había muchas noticias de murió cazando un Pokémon, como que se no vio un acantilado, sí, ¿no? Sí. Como no vio el tren. Bueno, yo estaba criando bebotas. Una irresponsable y me iba a cazar pokémones, cacé un montón en esa sede. Y nos enteramos hace unos días que en realidad, años después, muchas de las personas que seguían jugando este juego, que hay millones en el mundo, se hacen eventos, estábamos entrenando una inteligencia artificial. No, Shulky, no. Nos enteramos que la empresa Niantic, detrás de Pokémon Go, desarrolla una tecnología, lo que se llama inteligencia artificial geoespacial, para todas esas imágenes que nosotros hacíamos del Partido Obrero, de un museo, de una plaza. Bueno, eso alimentaban una IA para que pueda hacer mejores mapas, para entender mejor el contexto. Y eso está en la letra chiquitita cuando vos pones acepto, qué sé yo, esto ya tienen todo de mí, qué sé yo, viste, sí. Que haces así cuando te bajas algo nuevo. Está buenísimo porque ellos hace 2 años subieron una publicación a su blog que decía que podíamos elegir no entrenar a la IA, podés contribuir o no contribuir, claro. Pero esto nos enteramos mucho tiempo después. No es que estamos entrenando la inteligencia artificial desde 2016, pero yo te digo que hace 2 añitos, un poco más, ya lo estamos haciendo. Y no te pagan, noche. Y vos decís, ¿y para qué sirve la IA geoespacial? Bueno, para entrenar a los robots, a las máquinas, y Niantic está asociada con una empresa que se llama Coco, que es como si te dijese una heladerita chiquitita, o un carrito, una valija con ruedas, con IA, con sensores, que hace el reparto de forma autónoma. Mirá, ¿entendés? Gracias a tu imagen del Pokémon y el Partido Obrero. Esto es furor en Los Ángeles, en Miami, en Chicago, donde esto se empieza a expandir. Hacen un montón de repartos por año y la inteligencia artificial otra vez y Pokémon Go hacen que cada vez el delivery sea más inteligente o que tenga más precisión. Y no le das propina, va a decir alguien. Bueno, 30,000 millones de fotos y datos entraron en ese sistema entrenado y muchas más. Así que Pokémon Go, el Partido Obrero, las mellizas y los robots, todo en un combo de no me la container o wow. Segunda noticia, autos eléctricos. Sí. Hay una noticia de los últimos meses y tengo un video de China que llega desde China. Ahora los autos eléctricos se pueden cargar en 5 minutos. En 5 minutos puedes tener una carga de 400 kilómetros y chapa mira anonadado. Mirá, 5 minutos y te vas a Mar del Plata. Bueno, es una tecnología, un cargador con 1360 kilowatts. Esto es como la nueva innovación dentro del mundo de los autos autónomos y por supuesto... No lo toquen descalzo. No. Es un sistema de refrigeración importante también el que tienen estos autos porque de pronto es un shock de energía en una es un fabricante chino. No explotó ninguno, lo pregunto porque es lo que pregunta la gente en la casa. Todavía no. Hay un cambio de paradigma en lo que es la carga de autos eléctricos porque hay otros fabricantes que por ahí en 15 minutos, Tesla, por ejemplo, te carga entre 200 y 300 kilómetros. En este caso, los chinos lo están haciendo otra vez porque en 5 minutos tener una carga de 400 kilómetros es una locura. También se hizo viral el video de un influencer esta semana que contaba que con un auto eléctrico hizo Cava de Ciudad de Buenos Aires a Mar del Plata 7 horas y media, ¿no? Estas cosas parando suceden. A comer, ¿eh? Parando a comer. En este caso empieza a llegar esta tecnología que es muy novedosa a través de una empresa china que ya está en la Argentina desde el año pasado, que trajo una flota de 7.000 autos eléctricos. ¿Cómo me gustaría cargar uno y tener un auto eléctrico? Todavía no. Y bueno, se vamos te va a por dar. Los híbridos. Manifestá. Bueno, doy vuelta a la página, no me la container, y hay una tendencia que te va a dejar tal vez anonadada. A ver. Nosotras tenemos una amiga puericultora. Sí, Paola de los Santos. Que tiene un bebote que lleva a todos lados para mostrar técnicas para amamantar y para instruir un montón de, claro. de madres y padres también. Bueno, la tendencia son los bebés reborn, y no digo reborn. No, digo reborn. Son bebés muñecos hiperrealistas, bebotes. Miedo. A muchos le ponen inteligencia artificial. Mm. Tenemos imágenes de con estos bebés recién nacidos. Viene con tres consultas a un psiquiatra sin cargo. Después de la tercera la empezás a pagar. Bueno, tienen la textura de la piel. Uf. Tienen el peso de un bebé de 3,5 kilos. Tienen expresiones. Oy, da mucha impresión. Tiene la cabecita que, como a todo bebé recién nacido, se le va para un costado y para el otro. Chicos, es muy feo. Y es muy loco que este fenómeno creció en los últimos meses fuertemente en América Latina, sí. En Brasil. En Brasil, por supuesto que tiene fines terapéuticos, sí, también sí, si obvio. Querés, educativos, pero hay personas, recordemos que hay una caída demográfica, están naciendo menos bebés en el mundo. Claro. Hay más mascotas. ¿Y quién te dice haya más bebitos reborn en el mundo? Porque hay un auge, se están vendiendo muchísimo. Mucho miedo me da. Y nos da un poco de miedo, sí. Es bastante creepy y es como... Wow. Sí. No me la container. Y tengo una última. Sí. Hablamos muchas veces de hacer pis parada. Por supuesto. Si vamos a un baño público, yo creo que es una obviedad. Sí, sí, o más posición de recibir en volley, ¿no? Que... Totalmente. ¿No? Vos deberías haber sido una buena jugadora de volley. ¿No? Muy buena. La verdad que fui muy buena, pero me gustaba más quedarme en la grada, ahí en el club, comiendo un francés de jamón y queso. Y ahí es donde yo no triunfo en el deporte. Entiendo. Pero bueno, todo es contrafáctico. Ok, y arquera tampoco, ¿no? No. Bueno, a fines de los años 90 surgieron diseños muy modernos de silicona y plástico de lo que son los recipientes para hacer pis de parada, ¿no? Sí. Lo que está sucediendo es que este tipo de dispositivos que es básicamente como convertirte en un hombre en algún punto a través de un dispositivo de silicona, se están poniendo también de moda en el mundo. Se usa mucho para camping, para deportistas, montañistas, y en este caso ofrecen mayor higiene y empiezan a hacer furor entre mujeres que ya no hacen montañismo, claro. No van al camping, pero tienen uno en la cartera, en la mochila o en el bolso. En el auto. Para hacer perfecto. Disparada. ¿Te gustó ese? La verdad que sí. ¿Con cuál te quedas de todo esto? Y... Si que hacemos Pokémon y el Partido Obrero. Sí. Tenemos, bueno, pis parada. Tenemos también los bebés y tenemos los autos eléctricos. Bebés no, autos eléctricos me gustó. El shock en 5 minutos ya lo van a inventar los chinos para nosotros, ¿no? Sí. Uy, hoy no tengo energía, no dormí bien. 5 minutos. Sí. Tengo una sorpresa en la puerta. ¿Eh? ¿En serio? Shine your light. Shine your light now. This time it's got to be good. This bird has flown. Shut your light down. This time it's got to be good. You get it right now, yeah. Cause you're in Hollywood. Cause you're in Hollywood. Cause you're in Hollywood. In Hollywood. In Hollywood. Escuchando a Madonna con Hollywood en Punto Caramelo. Y a las 11 de la mañana ya llegó nuestro invitado Daniel Greenback. Lo pueden ver, escuchar en YouTube, en Twitch, en Caseta o en la radio. Sabe, el tipo sabe de estos estudios. No le tengo que contar que hoy estamos en el estudio alternativo. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, en el estudio alternativo, sorprendido. No, no gozo de claustrofobia, pero no. Tampoco es chico y es un estudio estándar de lo que históricamente eran los estudios radio, no la nave espacial que quedaron en el otro estudio, pero bien, muy bien. Gracias por venir, vamos a charlar con vos, por supuesto, y vas a ser jurado del Soñando, que es una gran responsabilidad. Sí. Un tipo que ha visto tantos artistas, ¿no? De cerca, tal vez tenga algún sueño con alguno de ellos. Ustedes en el 4775-6688 van a participar del Soñando, este certamen que es único, donde cuentan sus sueños, donde se han metido famosos. Famosas lo van a relatar, el jurado va a puntuar y se pueden llevar dos noches en Hotel Dazzler by Wyndham, que es una cadena increíble. Los sueños no quedan solo en la almohada, se hacen realidad y van a poder elegir de todos los Dazzler, que hay un montón en dazzlerhoteles.com. Ahí van a poder descubrir Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Asunción, un montón. Van a transformar sus noches en experiencias inolvidables en Dazzler by Wyndham. Los sueños te acompañan donde vayas. En un ratito nada más, el Soñando. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Hace cuándo venís pensando en el cambio de aceite? En marzo, ya no hay excusa. En YPF Boxes lo pagás en 6 cuotas sin interés. Sí, 6 cuotas desde 20 mil pesos por mes. Elegí aceite sintético o semisintético, con filtro y mano de obra incluidos. Reserva tu turno ahora en App YPF. YPF Boxes. Cuidamos tu auto, te cuidamos a vos. Ver bases y condiciones en App YPF. Ahora los miércoles, comprá en Chango Más con Modo. Tenés un 20% de reintegro. Y lo mejor, es acumulable con todas las promos vigentes. Sí, escuchaste bien. Acumulá y ahorrá más. Ya sabés, paga con Modo desde la app de tu banco y aprovechá tus miércoles en Chango Más. Para más información o limitaciones aplicables, consulta en www.modo.com.ar/promos. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. De acá en más, con María O'Donnell. Lunes a viernes, de 6 a 9. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Parador Conex sigue con shows en marzo. Alan Sutton, Un Muerto Más, Falta y Resto, Juana Molina y Non Palidece tocarán en el patio bajo las estrellas para disfrutar de noches inolvidables. Conseguí tus tickets a través de entradas.ccconex.org. Hola, ¿llenamos con Infinia? Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor. Urbana Play 104.3. In a city like mine, there's no point in fighting. UrbanaPlayFM.com. We were silenced by the night. Somos la radio que ves. La mañana del sábado es tu punto caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Schulkin. Hasta las 13. Urbana Play 104.3. Caturo. Ese cuerpito de modelo que me tiene poroso, solo si me toca yo me quemo. Yo me disfruto tu veneno y cada vez se ve más bueno. Échamelo aquí, dame todo a mí. Me gusta así, me encanta. Me pone a temblar el party cada que me dice mami. Me pone a temblar el party cada que me pego como un imán. cada que me dice mami, me pone a temblar el body. Cada que me pego como un imán. Escuchamos a María Becerra con Imán a las 11 de la mañana, 4 minutos, y recibimos, les contábamos recién, a Daniel Grimba con un fuerte aplauso. Gracias. Bienvenido, empresario, productor de espectáculos, ya amigo de esta emisora, por supuesto. Absolutamente. Siempre es interesante charlar con vos, y sobre todo te quiero preguntar, sabiendo tanto de música, si hay una música de sábado que vos digas, es sábado porque si yo escucho esta banda, o escucho esta canción, me sitúa en un sábado a la mañana. Te tiré un penal, ¿eh? Es difícil, ¿eh? No, no estaba preparado para una pregunta de esta dimensión. Lo que te venga. A ver, sí me parece que hay, partiendo de la premisa de cuál sea tu rutina del sábado, creo que las músicas que uno escucha tienen mucha relación a lo que vos vas a hacer en ese momento. Porque también podríamos decir si hay una música del domingo, donde todavía el relax es mejor. Si hay una música de regreso y hay una música de cuando te despertás. De hecho, y esto es una cuestión que para mí fue importante como experiencia de vida, antiguamente, anterior a la rock and pop, había una concepción de que la música rock o pop, todo eso, era una música que se escuchaba mucho más de noche, en general. Estoy hablando de periodos, no de los dinosaurios, pero un poquito más cercanos, digamos, ¿no? Había una concepción que los programas de la gente joven iban a la noche. Vos tenías una primera mañana, segunda mañana, regreso, pero después de regreso se miraba y se visualizaba que los jóvenes escuchaban radio. Y la concepción, una de las concepciones que para mí tuvo éxito en esa primer rock and pop musical es concebir, no, pará, a mí me gusta escuchar esta música a la mañana, a la tarde, al mediodía, a la noche, o sea, cuando fuera, tenemos que brindar esta opción y no circunscribirlo solamente a horarios nocturnos. Por lo cual, supongo que sí, y supongo que también tampoco podemos unificar lo que es el sábado para todo el mundo. Porque... No, pero lo decía para vos, ¿eh? Para vos, Daniel. ¿Qué decís, suena? Esta banda, esta canción, a mí, Daniel, me pone en sábado. Yo tengo como rutinas de... ¿Viste cómo uno dice, tengo los libros de cabecera? Bueno, yo tengo la música de cabecera que escucho hasta que me canso y paso a alguna otra cosa, más allá que hay clásicos que permanentemente o recurrentemente voy. No, tengo una continuidad de lo que vengo escuchando en la semana. Ok, ¿y ahora qué estás escuchando? En estos momentos me volví a enganchar mucho con el álbum de Rosalía. Bien. También hay una cuestión que tiene que ver con mis coyunturas. Mis coyunturas, dos, voy a decir. Del último Lollapalooza, a mí Chappie Roan me impactó mucho. Artista que conocí algunos temas, pero que me impactó. Te diría que fue de lo que más me atrajo ella y Lord. Te diría de las dos, entonces estoy redescubriéndola bastante, y aparte el placer de poder redescubrirlo y conversarlo con mi hija, lo cual es mi referente en este tipo de cosas. Y tomando en cuenta que esta semana arranca AC/DC, me fui un retro absoluto, claro. Por lo cual voy de Chappie Roan a AC/DC. Daniel, ¿escuchaste, por ejemplo, Free Spirits de Paco y Catriel? Sí. ¿Lo picaste o lo escuchaste entero? Sí, lo escuché. Okay. Sí, y me parece... Ellos en general me parecen extraordinarios, me parece que entra y encuadra dentro de la evolución que están teniendo. Son extraordinarios, o sea, me parece que como... Viste que hay mucha tendencia de contemporáneos de mi generación a subestimar lo que aparece en la actualidad. O decir está todo hecho, nada me va a sorprender, y decir qué triste, porque... Sí,